Tensión cero. Prepárate para la apertura de temporada 2009-2010 de Dimensión Cero. Sábado 19 de diciembre, 0 horas. Dimensión Cero. Dimensión Cero, la disco más grande de la región.